y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos pide un seguimiento serio, fuerte, pero que es el camino a la vida verdadera. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles como todos los viernes la cruz de Cristo. El Vía Crucis es bueno rezarlo, no solamente en Semana Santa, sino, o en Cuaresma, sino todos los viernes. ¿Por qué? Porque en un día como hoy Cristo nos demostró su amor profundo, su amor de hermano mayor, amor a los hijos de Dios, su Padre, dando su vida por nosotros, y nos propone también seguirnos, tomando nuestra cruz, es decir, muriendo a nosotros mismos, como Él que siendo Dios se rebajó hasta someterse por amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El seguimiento fiel del Señor. Recuerdo que conversaba con una persona que había contratado un artista para que le hiciera un retrato, no una foto, ¿verdad? Como hoy usamos, ya los retratos han desaparecido. Un retrato de estos de óleo, al óleo se dice, ¿no? Y era un artista bueno, pero esta persona decía, no salí como yo quería, no me dejó la expresión que yo soy. Es difícil que nosotros podamos ser un retrato fiel de un hijo de Dios. Tenemos desvíos, tenemos pasiones, tenemos cosas que nos afean, como es el pecado, o que nos embellecen solo superficialmente. Por eso hoy tenemos a este profeta, de nombre muy extraño, Nahum, quiere decir profecía, oráculo se dice, ¿no? Acuérdense del pueblo Cafarnaúm, quiere decir la casa de la profecía. Nahum dice dos cosas: alaba a Israel porque ha sido fiel a Dios, y dice palabras muy duras contra Nínive. Nínive, capital de Asiria, hoy es Irak, es Irán, ¿verdad? Era un pueblo sumamente cruel. Ellos crearon el terrorismo. El terrorismo era meter tanto miedo con tanta violencia que la gente se sometía a ellos, a los ninivitas. Entonces Dios busca la fidelidad del sencillo, y esta soberbia destructiva de Nínive es condenada. Y hoy Jesús por eso pide que el que quiera seguirlo, que renuncie a sí mismo. La soberbia de Nínive era tremenda, ¿no? Hacían pirámides con las cabezas humanas para decir, aquí nosotros mandamos, hoy tú vas a Nínive, no queda ni polvo de lo que fueron. Renunciar a sí mismo quiere decir ponerse en el lugar que te corresponde. No eres Dios, no soy Dios, solo Dios es Dios. Somos criaturas amadas por Él. Que tome su cruz y me siga. ¿Qué es la cruz? La cruz es el camino realista del cristiano. No es fácil hacer el bien. No es aceptado decir la verdad. No hay simpatía para el que se porta según Dios. Esa es la cruz, pero ahí está el camino a la gloria. Por eso el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Qué importante es esta promesa de Jesús? Ojalá Él nos dé la fuerza para seguirlo en fidelidad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, Tenemos una soberbia grande donde nadie se nos puede oponer, dispuestos a ser violentos. O somos como ese pueblo pequeñito de Israel que al final, cuando fue humilde, encontró la salvación. O somos como Nínive. Hoy no queda ni polvo de donde era Nínive. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la cruz? ¿Cuál es la cruz que cada día debemos de tomar? La cruz podemos ser nosotros mismos, que ni nos aguantamos a nosotros mismos. La cruz puede ser el prójimo que nos hostiga, que nos fastidia, que nos ofende, que nos destruye. En fin, la cruz es algo que no es fácil, pero también significa la entrega. La entrega a pesar de que no es fácil hacerlo. Tomamos esa cruz con amor. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pasa y nos dice, síganme, negándose a sí mismo y tomando su cruz, y le decimos, oh Cristo, nos pides un seguimiento que no es posible si tú mismo no nos ayudas. Danos tu Espíritu Santo para que valoremos de qué nos sirve ganar las cosas del mundo, el placer, el poder, el tener, si nos perdemos en eso que sí creemos, la vida eterna. Que podamos seguirte cada día y hacerlo con alegría, hacerlo con amor, para que otros muchos también te sigan, Señor Jesús. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 32 dice, yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Son palabras tremendas del Señor en el libro del Deuteronomio. Pensemos que Israel, pequeñito, todavía existe ese país, ¿verdad? Es como es, pero bueno, fue el pueblo elegido de Dios. En algún momento todavía se supone que lo es, pero... Y doy la muerte. ¿Cómo es que un reino poderoso como Nínive terminó? Dios está por sobre todo. Busquemos la humildad y el seguimiento de cada día. Entremos en la contemplación y digamos una vez más esta frase, yo doy la muerte y la vida. Finalmente, hoy, en la acción queremos proponernos pues esta vía de humildad. La soberbia es castigada. Cuando dice el Señor, négate a ti mismo, es porque tú te has hecho un ídolo de ti mismo. Ay del que no piensa como tú, ay del que te contradice, ay del que no queda bien contigo. Muere a ti mismo, porque con tanto orgullo no hay lugar para Dios en tu corazón. Y la segunda propuesta es precisamente esta. Pensar bien, ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma, me pierdo para siempre? Tengo que contar un testimonio rapidísimo de una persona que me repitió esta frase porque un pariente suyo que había hecho pues una buena fortuna, no con buen camino, pues hacía sus trampas, ¿verdad? Entonces llegó a tener mucho y eso lo volvió soberbio. Lastimosamente su soberbia lo llevó al vicio, el vicio lo llevó a la muerte. En una edad joven. Pensemos bien. Los que sabemos o des que sabemos buscar una buena economía, hagamos cuentas. Vale más seguir al Señor tomando la cruz que perdernos completamente. Hoy decimos al Santísimo Sacramento, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.